sincero, te lo digo de verdad, y te llevo en el alma junto a mi corazón. Y si el mundo se opone sin razón ni justicia, contra el mundo yo iré por adorarte a ti. No sabes cuánto sufro, no sabes cuánto sufro por quererte yo así, por quererte yo así. Mis noches son tan largas que no puedo llamar. La vida, si no tengo tu amor, mi cariño. Sincero, te lo digo de verdad, y te llevo en el alma junto a mi corazón. Y si el mundo se opone sin razón ni justicia, contra el mundo yo iré por adorarte a ti. No sabes cuánto sufro, no sabes cuánto sufro por quererte yo así, por quererte yo así. Mis noches son tan largas que no puedo llamar. Vida, si no tengo tu amor, si no tengo tu amor.